este comienzo realmente tiene su tela, pero también tiene su razón de ser. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis delante de una nueva edición de SinAudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Celebro verte de nuevo en directo aquí en el Estudio 1. Y bueno, este pequeño clip de sonido, no lo podemos llamar quizás ni canción, ¿no? Sino música igual incidental o música de fondo de una producción cinematográfica de la que hablaremos hoy, presumiblemente, si los derroteros del programa nos dejan hacerlo, y que es pues esa película que nos autoimpusimos ver la semana pasada, que es Sucesos en la Cuarta Fase, a.k.a. Phase 4 en inglés, y que bueno, que caerá hoy a lo largo del programa, presumiblemente hacia la segunda mitad de este. Y tú, Jordi, pues supongo que te habrás traído también contenidos diversos, ¿no? Yo tengo, aparte de esto de la crónica de fase 4, pues unas cuantas noticias, quizás alguna cosa también de cómics, y bueno, la verdad es que con la despensa cargadita para solamente 60 minutos. Bueno, pues tenemos... Vamos a meterle, ¿no? Vamos a meterle un poco de caña, porque se nos va a comer el tiempo, como siempre. Decir más que nada que el libro ha estado muy activo, que hemos tenido una pequeña polémica por una película como Furia de Titanes. Ya ves, la gente se pone furiosa con Furia de Titanes. Sí, porque ha dividido opiniones, sí. Y o la amas o la odias. Bueno, tampoco voy a decir tanto, porque ha habido gente un poco, se ha posicionado de una manera intermedia, como Loomis. Exacto. Pero ha habido gente que la ha defendido, como Blob 25, y gente que la ha atacado ya no dándole calificativo de coprolito, sino directamente de truño. Sí, o incluso cosas más blandas. Cosas más blandas. Más blanditas y fluidas. Sí, como sí. Polaco, que ha estado ahí arremetiendo. También decir que en el libro, Ijontichi hacía referencias a Sucesos en la Cuarta Fase, también, que también dice que vio en su día y que posiblemente tras la vendida de moto o no, Fernandino, bueno, de la semana pasada. Quizás esta vez es una buena vendida de moto. Revisará. De hecho, luego si los derroteros del programa, como bien decías, nos conducen a ella, tú darás tu opinión porque la has visto esta semana. Y bueno, también quería decir, a raíz, yo no he visto todavía esta nueva versión de Furia de Titanes, pero no sé si lo hemos dicho ya en algún programa, Furia de Titanes yo creo que es una película que está un poco hinchada. La original, te está, refieres. Sí, la original. Está mitificada, sí. Y yo creo que está mitificada por la mano del señor Harryhausen en los efectos especiales, porque la película en sí es absolutamente quiche, absolutamente sí. Patillera, y es una película que, revisada con el paso del tiempo, si no te quedas en los efectos del señor Harryhausen y su stop motion, realmente tiene cosas de vergüenza ajena. Entonces... tampoco magnifiquemos tanto cosas. Exacto. Que el paso del tiempo ha dejado en su lugar, lo que no quita que sea revisable, claro, incluso. Que sea una película de culto por contenidos que tiene. Y de hecho, a mí me ha hecho un poco gracia algunos de los comentarios del libro, ahora no recuerdo de quién exactamente, pero una de las cosas que quizás le... o si no era en el libro, era en algún blog, porque al final se te mezcla todo en la cabeza los días que preparas el programa. Pero bueno, había según quién que decía, joder, es que parece que hayan metido a los personajes estelares que hay en el reparto de la nueva versión, rollo como gancho comercial para que la gente pique y quizás luego pues salen poco tiempo en la película o tienen poco minutaje en el argumento o poco peso en el guión. Y que quieras que no, eso ya era una cosa que ocurría con los nombres estrella en la original, tal y como comentamos la semana pasada con Fernando, que había no sé si recuerdo quién... Peter O'Toole, ¿no? No, era Laurence Olivier. Ah, Laurence Olivier, perdona, sí. Laurence Olivier o Úrsula Andrés, sí. O algunos nombres que en ese momento pues quizás seguían manteniendo prestigio, pero no estaban en primera línea ya de, digamos, de popularidad. Y que tampoco salían mucho en la obra, sino algunos interludios, bueno, en el Olimpo, ¿no? De hecho, Laurence Olivier haciendo de Zeus, que creo que es el papel que hace aquí Liam Neeson, ¿no? Exacto. Y bueno, aquí no es Ursula Andrews, es Ralph Fiennes haciendo de Hades, ¿puede ser? Sí, pero Ursula Andrews creo que hacía de alguna diosa, ¿no? Sí, no, evidentemente, por eso digo. pero hacía la paridad en, exacto, en popularidad, engancho, sí, por nombre, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y, hombre, yo creo que la aparición de estos dos actores que en otros papeles han estado brillantes, aquí es de poner la manita, el talón con unos cuantos ceros y me lo llevo crudo. Claro, de todas formas, hemos de decir que a pesar de las feroces críticas tanto a la película como a las 3D, que la gente, sí, que la ha visto en 3D también ha dicho que para hacerla así más vale verla en 2D, debemos decir que el público ha acompañado a la película. La película ha sido, uh-huh, un buen taquillazo, está aguantando y posiblemente la gente, la aceptación que tenga la película respecto a la gente que va a verla a las salas sea buena. Sea buena, ¿por qué? Porque seguramente es una película entretenida. Alguien lo comparaba un poco. Sí. Creo que era polaco que decía que Caronte parecía la barcaza de un parque temático. Uh-huh. Pero es que la gente también va al cine, como va a los parques temáticos, también, a pasar la horita y media fácil y olvidarse de todo. No, uh-huh, nos tenemos que, claro, claro, que dejar de lado que la gente lo que busca en el cine es evasión muchas, sí, veces. Lo no que, siempre vas a ver. Es lo que comentaba una obra Blob maestra. En el claro, libro un poco, que igual pues hay gente que se toma demasiado a pecho la cuestión de las críticas o la cuestión de la, digamos, del alto grado de cinematografía que puede tener un según qué producto de los que se proyectan en salas, y que yo que sé, también pues hay que saber que hay cosas que son mero entretenimiento y que no hay que buscarle más vueltas. Hombre, ¿no? También yo entiendo el punto de vista de polaco, por que supuesto, con el precio que tiene una entrada de cine, si alguien sale sintiéndose estafado, tiene absoluto derecho a quejarse. Porque, joder, los tiempos que corren tampoco están para tirar el dinero, ¿no? No. Entonces, obviamente, yo creo que en la balanza, pues cada uno dice su opinión y todas son absolutamente respetables. Bueno, yo, a pesar de las críticas, me sigue llamando, más que nada, me sigue picando la curiosidad. Yo es posible ella, que sea, si decido ir a ver al cine, uh-huh, posiblemente me decante en este caso por las 2D. Sí, yo también. Yo, porque para ver unas malas 3D, fiarme, o sea, paso de aguantar las gafitas y paso del rollo. Uh-huh. Además, me voy a reservar para Alicia, que esa sí que la voy a ver. Hombre, en 3D, por supuesto, esa, porque además me quedé con las ganas del puto tráiler con el gato en medio de la sala que me habéis vendido todos y claro, que, claro, no te hemos vendido, yo lo vi, tío, o sea, parecía magia, pero yo lo vi y que quiero verlo. Bien, bien. Bueno, pues eso, oye, quien quiera saber de todas estas cosas, por cierto, un gran saludo a Ulises Carmona, que sí, llevaba supuesto, tiempo ahí ausente en el libro, nuestro contacto en México. Exacto. Y que dice que sigue el programa con regularidad, pero que bueno, pues por estas cosas que tiene la vida, que todos tenemos una vida fuera de sin audiencia, claro, pues no puede entrar en el libro con la asiduidad que tenía antes. Pero bueno, se le resaluda. Y ya que ha escrito Ulises y que ha hecho algunos apuntes sobre la situación en su país de la supuesta plaga de la gripe porcina, decirle a Ulises que aquí, sí, porque que aquí ya se ha descubierto que por lo menos en España ha sido un completo fiasco, un montaje del Ministerio de Sanidad, y que se están comiendo con patatas las vacunas que habían reetiquetado de otras gripes animales diferentes de años pasados y que no han conseguido colar en el mercado. Lo digo porque se siente. Él en su mensaje se, sí, refería a la gripe porcina o gripe influenza, la llaman como influenza, sí, que es como la llaman en México, entonces alguien puede no haber entendido el post. Exacto, exacto. Y viene a colación de otros posts más antiguos de cuando tuvo el boom mediático de aquella el cosa. Boom mediático, mm-hmm, y esos primeros brotes tuvo muchísimo efecto en México, y entonces, bueno, pues parece ser que ahí, pasando ya el año, siguen con el mismo tema, e incluso él decía con algunos anuncios comerciales, ¿no?, que parecían casi más chistes que... Sí, un poco cachondeo ya de que se les ve el plumero por, sí, todos, sí, lados ya, pero otra bueno. Cosa, pero bueno. Bien, bien, pues la gente que no escribe en el libro, por favor, que sepan que existe esa herramienta de comunicación entre toda la sinaudiencia, nosotros y vosotros, y vosotras, por supuesto, y que se accede a ella por el menú derecho del blog, en un apartadito que pone el libro de visitas, te sale una nueva pantalla de tu navegador y ahí puedes escribir y pasárselo muy y bien, opinar y... Pasárselo muy bien leyendo también. También, porque también. Es que siempre está lleno de comentarios muy interesantes, opiniones y además conoces un poco a toda la gente que escucha el programa, que además está muy bien. Eso es lo más decir importante. Decir que hace tiempo sí que escribían bastantes más féminas, no sé si va a ser por el efecto Fernando, que era... Es por épocas. Su gran época, su... punto álgido de Latin Lover, entonces había una afluencia no masiva, pero sí al menos ¿Tenía fans, pues quieres decir? Sí, sí, sí. O sea, entraban chicas, saludaban, decían, muchas saludaban a Fernando, pero quiero decir, bueno, había cierta afluencia femenina al libro últimamente. Yo prefiero que si hay chicas que escriben, le escriban porque escuchan el programa, claro, por el programa y no por alguna vía también. Lo que pasa es que, bueno, otro, se ve que nosotros no tenemos ningún típico ningún tipo de atractivo para el público femenino y No, yo tengo mis serias dudas, pero bueno, tampoco tenemos muchas fotos de nuestras últimamente, que quizás es lo que deberíamos hacer, Jordi, vendernos un poco más en la red, tío. Bueno. No, que no está la cosa para venderse. Bueno, corramos un estúpido velo sobre este comentario de estos dos últimos dos minutos. Porque no, pero se nos va la olla. Si hay chicas que escuchan el programa, que, sí, por supuesto, que opinen y que hablen y que se manifiesten. Son terminantemente bienvenidas a participar. Que se manifiesten, que serán tratadas como un fenómeno paranormal por escribir una chica en el libro. Bueno, vamos con los estrenos, que esta semana, después de la resaca del puente, pues también son unos estrenos discretitos. Comedietas, dramillas y tonterías varias, pero un par de pelis que por alguna que otra razón merecen ser destacadas y que no se lo vamos a hacer aunque sea brevemente. Sí, una sobre la que ya hablaste, sí, que es la película Ciudad de Vida y Muerte, uh-huh, en la que se hablaba de la invasión japonesa de una ciudad china. Nanking, concretamente. Y bueno, mencionamos que se estrena este viernes, sencillamente. Exacto. Para alguien que tomara nota en el programa que hablaste de ella, porque sí, es una película de cariz documental. Y bueno, pues sí, que sepa eso, que es un buen ejercicio de cine bélico en una parte, la otra parte es más drama con influencias bélicas, pero es un gran espectáculo visual y además está rodado en blanco y negro, uh-huh, lo cual quizás hace que sea como más atemporal lo que cuenta, ¿sabes? Quizás el color le podía haber dado una fijación histórica más, bajo mi punto de vista, pero el hecho de que esté en blanco y negro, pues te da la sensación de que eso podría pasar en cualquier conflicto bélico, ¿no? Ese tipo de asedio, ese tipo de toma de posesión de la ciudad después del asedio, en fin. Situación temporal, 1937, ¿puede 37, ser? Año justo 37, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Anticipo de la Segunda Guerra Mundial, con los japoneses invadiendo una gran parte de China, de la China por aquel entonces imperial, y curiosamente, irónicamente, con los embajadores alemanes nazis en Nankín, protegiendo a parte de la población de los desmanes de las tropas japonesas. Muy bien. Muy curioso. Tiene muchas cositas, detallitos, matices, ¿no? Sí, interesantes. Sí. Y la otra peli que tenemos esta semana es Cinco Minutos de Gloria. Ah, ¿no? yo te iba a decir Lola Montes. ¿Lola Montes? Es que... No, Lola, no me la desmontes, por favor. He flipado porque... Eso es un remake o algo. O un remake no. Es la película original de 1955, Lola Montes. De Max Ophuls, o una de estos, así. Sí, algo así. O sea, que me ha llamado mucho la atención porque la remasterizan en HD después de, pues, 55 años de su estreno. Y la echan en salas grandes, no sé. O sea, ¿tú consideras los cines Verdi una sala grande? En salas grandes me refiero no en el salón de tu casa, sino en salas de cine, coño. Vale. De todas formas, yo he visto salas de cine muy pequeñas, si no me equivoco, creo que no está. Había una sala en el Cine Alexandra de Rambla Cataluña, uh-huh, una de las cuatro salas que era diminuta. Era una cajita de zapatos. Vi ahí Gataca. Uh-huh. Y viste muy cerca la peli, ¿no? Gataca es tan gran película que te metes tanto en la película que te da igual. Pero allí te metiste podrías, más porque no había sitio. Podrías ver en una caja de cerillas y disfrutarías, vale, igual. Pero era una sala que yo no sé si toda la sala tenía como mucho 20 o 22 butacas. Ajá. Que cuando terminaron la proyección, encima una película como Gataca, daban ganas de hacer un cineforum. O sea, de ponerte a hablar, sí, ponerte con a hablar toda con la gente. Había, claro. Y claro, si no hubiera habido otra sesión, por lo cual nos echaron de la sala, pues te hubieras quedado allí a comentar, ¿no? Bien. Lola Montes, ¿esto que es de una tonadillera de los años 50 o algo así? A ver, lo he leído muy por encima y a lo mejor, sí, suelto una bestieza, pero... Y ahora ya la he soltado porque he soltado una catalanada de 15. Una bestieza. Suelto la burrada, pero yo diría que Lola Montes fue una especie de meretriz, que conseguía los favores de los señores, y bueno, sobre eso va este biopic de Lola Montes. Entonces, bueno, pues además, no sé, quien quiera ahondar. Creo que es una peli francesa, además, que la gracia que tiene es que no es española, sí, quiero recordar. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, pues nada, me ha chocado esta reedición y proyección en salas de cine. Remasterización, ¿no? De esta película 55 años después. Vale, vale. Pues no, igual, yo igual salía alguien y dice, sois unos ignorantes. Esta película es película. Pues yo ya he dicho que soy un ignorante, yo lo reconozco públicamente además. Yo pensaba que me ibas a hacer el chiste con la otra, la comedieta esa de acción con la de Friends y toda esa... Con la de 300. Y el señor de pecho lobo este que... El señor de 300... Que está luciéndose últimamente, vamos. Que se va con la señorita Jennifer Aniston a hacer películas. No, no estaba hablando de esa. Vale, vamos a comentar la de 5 minutos de gloria. Sí, que si no se nos va la olla. ¿La tengo que comentar yo o la comentas tú, Majo? No, comenta tú. Vale, vale, pues la voy a comentar yo. A ver, es que claro, tenemos aquí un pequeño dilema con el ordenador de apoyo. Bueno, decir que 5 minutos de gloria es la nueva peli del director alemán Oliver Hirschbiegel, que es el director del remake de La invasión de los ladrones de cuerpos, que salió hace poquito con Nicole Kidman y con el James Bond ruso. Y aparte es también el director de El hundimiento, sobre los últimos días de la vida de Hitler, y también la peli que a mí, digamos, más tengo controlada de él, que es el experimento, que es con la que él debutó, ¿no? Y dirigiendo. La cuestión es que en esta 5 minutos de gloria nos plantea una situación bastante dramática, ¿no? Centrada en el conflicto de Irlanda del Norte en los años 70, con esa guerra civil de baja intensidad entre católicos y protestantes, y bueno, pues un adolescente, digamos, de uno de los bandos ve como su hermano más mayor y más implicado en la cuestión político-militar es poco menos que ejecutado delante de su cara, ¿no? Y entonces, digamos que queda muy marcado para toda su vida por este hecho tan, tan dramático. Y muchos años después, 30 nada menos, pues en un programa de estos de televisión de debate y tal, pues deciden, con el paso del tiempo y con supuestamente las aguas calmadas al respecto del conflicto, juntar a las dos partes de este pequeño conflicto personal. Al tipo que mató al hermano del protagonista y al protagonista en cuestión. La cuestión es que el programa evidentemente va a representar la pantomima de una reconciliación que no va a tener lugar y que quizás le salga a los del programa de televisión el tiro por la culata. Yo es que además he leído una sinopsis de la película que prácticamente te la explica. Sí, por eso. Yo supongo que habrá más cosas luego, pero a veces se pasan. Yo también estoy leyendo un poco de la chuletilla que viene en una página web. Sí, y, sí, o sea, igual quizás cuenta demasiado. La sinopsis cogía y decía una frase al final que decías, joder, me has desmontado la película. Pero bueno, esto en manos del señor Hirschbiegel, pues quizás estiréis en coge hacia la 2, que quizás no tenemos previstos que ocurra. No, una vuelta de tuerca va a tener seguro. Por eso, o quizás varias, porque viendo el tipo de películas que ha hecho hasta ahora este hombre, que además es un tío con registros así variables y que se defiende también en bastantes campos, pues quizás sea sorprendente. Lo que en manos de otros sería un dramón, porque sería realmente un dramón. O sea, que quizás tenga algún componente así, pues, de tensión psicológica y de incluso de thriller vengativo, vete tú a saber. No tampoco me voy a aventurar, porque si te digo la verdad, no he leído demasiado sobre esta peli. Así que ahí tenemos esos dos estrenos comentables, aunque no recomendables, de esta semana en las salas. Muy bien. ¿Vamos con alguna noticia? Vamos con alguna noticia, tío, sí. No sé qué tienes tú por ahí. Yo tengo alguna referente a cómics, así que si tú quieres decir alguna que sea de cines... Venga, yo voy a decir una de 3D. Venga, pues. De 3D vamos y ahí. Tiburones. Venga, pues. ¿Las 3D y los tiburones son amigos? Se ve que sí. Hombre, yo creo que están haciendo buenas migas. Tenemos al señor David R. Ellis. Uh-huh. Este señor ha sido director de peliculones como Serpientes en el avión. Ay, que, ay, por ay, cierto, daban... He visto anunciado en alguna de las teles esta semana. Uh-huh. No sé en qué cadena la ponían. Celular... O la de Destino Final 3D. Vale, la última que se hizo. La última que se hizo con aquel accidente inicial en la pista de NASCAR. Ajá. Y bueno, que ya hablé de ella largo y tendido. Y yo recomendaba una de las muertes, que era una muerte no muerte en la peluquería de señoras. Pero que, en fin, tampoco era nada del otro mundo. Entonces, este señor con experiencia en las 3D... Uh-huh. le han encargado de que realice Shark Night 3D. La noche del tiburón. La noche del tiburón en 3D. Dicen que la idea es convertir esta película en el nuevo tiburón del siglo XXI. Mm. Con lo cual las ínfulas y las miras están puestas muy alto, ¿eh? Y la, bueno. Me choca esto de la noche, que será tiburones noctámbulos o qué, o... Claro. Bueno, eso tiene más peligro técnicamente también. Aparte de la experiencia que tiene ya el director en las 3D, uh-huh. Hay que decir que tiene mucha experiencia en rodar escenas acuáticas porque ha sido director de segunda unidad en tres títulos a tener en cuenta, porque sí. Son Master and Commander, bueno. La Tormenta Perfecta y Deep Blue Sea. Vamos, que el tío se ha mojado. Que además quiero decir, Deep Blue Sea ya tenía tema tiburones. Sí, sí, o sea, sí. Quiero decir que han escogido al menos con Tino quien podía llevar adelante el producto. Uh-huh. No va a ser una producción con un super presupuesto, pero tampoco va a ser una producción de no tener dinero para hacer nada. Se calcula entre 28 y 30 millones de dólares. Una producción modesta para ser Estados Unidos, modesta. Pero que al menos permite, y más con los efectos que se pueden conseguir hoy en día, pues permite cierto nivel, ¿no? Para un producto que pueda ser pues de cine, terror, bicho, monstruo, entretenimiento, ¿no? Dicen que los autores del guión de esta propuesta van a ser Jess Studenberg y Will Hayes. No conozco estos señores que han hecho. Uh-huh. Y bueno, no se tienen más noticias, no ha trascendido ese guión, aunque en estas cosas tampoco, sí, mucho guión son... tampoco vamos a, hombre, pero también a precisar. A veces esos dos detalles de guión que le hacen original al resto de pelis ya rodadas de tiburones quizás son las que decanten la balanza hacia un lado u otro de la opinión sobre, hombre, la peli. Te puedes hacer idea, 3D, Shark Night, pues tiburones, gente con linternas debajo del agua, reflejos, coral, tiburones se salen, piernas lanzadas a un lado, a otro, mordiscos... Bueno, yo es que lo de la noche, ya te digo, me ha dejado ahí con el interrogante. Hombre, yo recuerdo que un componente muy importante del impacto y del miedo que transmitió la tiburón original, uh-huh, fueron las escenas nocturnas que había en la película. Ya, la primera escena del baño de la chica en el mar de noche. Uh-huh. O sea, ¿cuánta gente de nuestra generación no se ha atrevido a meterse en el mar de noche por culpa de esa escena de tiburón? Aunque sea la noche de San Juan. Te aseguro que más de uno, más de cinco y más de 100, ¿eh? Vale. Y segundo, otra escena nocturna de el submarinista buceando. Y cuando está viendo un bote hundido, la cabeza del muerto que emerge de un agujero de la barca, que también es uno de los sustos de categoría potentes de esa película. Sí, señor. O sea, que quiero decir que ya se jugó con el componente mar por la noche, tiburón y todo eso. Bien, entonces, bien. Bueno, pues supongo que aquí lo quieren aprovechar. Bien, y además en 3D, que lo cual el fondo del mar de noche y en 3D ya paranoia, seguro. Vamos a calificarla en 3D efectista. O sea, aquí sí, no creo sí, que sí, sea en 3D integrada, sino 3D efectista. Esta es una valoración que hacemos muy a priori, claro, sin tener ni puta saber, idea, pero bueno, la damos así porque sí, igual, es lo que nos parece. Igual se han equivocado al teclado de la noticia y en vez de Knight era Knight, pero con K delante, que es caballero... Caballero tiburón. Caballero tiburón, yo qué sé, tío. Bueno, está guay saber qué vienen estas tintas ahora. Yo antes, hablando de los estrenos, se me ha pasado comentar un evento que hay este fin de semana, que normalmente lo solemos comentar junto como si fuera un estreno, aunque no lo sean, pero que bueno, en la práctica adquieren ese rango de proyección en una sala, aunque sea pequeña y tal. Y bueno, y es que este fin de semana que viene aquí en Barcelona, los compañeros del fanzine El Buque Maldito celebran otra tanda de proyecciones, dos días en concreto, y que han hecho bien a llamar Spanish Horror Weekend. El Spanish Horror Weekend se celebra el viernes 9 y el sábado 10 de abril aquí en Barcelona, en el Centro Garcilaso, en la calle Juan de Garay 116, en Barcelona. Cerquita de la parada de metro de Sagrera, tanto línea 1 o línea 5. Y lo que proyectan es lo siguiente: el viernes 9 de abril tenemos El ataque de los muertos sin ojos, de Armando de Osorio del año 73. Los templarios. Exacto, que es como la segunda entrega de la, que creo que es tetralogía, esta vez, de la saga templaria de este director. Y que la peli está protagonizada pues por Esperanza Roy, por Tony Kendall, por Fernando Sancho y por Lon Fleming, entre otros. La gente del Buque Maldito anunció que Esperanza Roy asistiría a la proyección, pero posteriormente han corregido el anuncio con que no va a poder ser posible, más que nada porque Esperanza Roy ahora le ha salido un bolo en Madrid currando en una obra de teatro y obviamente se debe a su trabajo y en viernes pues es complicado para un actor de teatro pues estar en temas promocionales como este, ¿no? Lo cual es una pena porque Esperanza Roy también tiene historia también para contar que quizás algún día la repasaremos aquí. El sábado 10 de abril, dentro de este Spanish Horror Weekend, tenemos a las 6 de la tarde proyección de El Jorobado de la Morgue, también del año 73, y esta vez sí que estará presente el director Javier Aguirre, que es el tipo que facturó esta película, en un reparto en el que están Paul Naschy, Antonio Mayans, María Elena Arpón y Manuel de Blas. Y además pues es una película en la que los experimentos de un doctor así un poco chinao, un poco locuelo, que tiene como colaborador al personaje de Paul Naschy, pues hace ahí sus experimentos, sí, con esos productos derivados de la morgue. Sí, podríamos vamos decir. A decir, basado en el mito de Frankenstein, ¿no? Un poco. Y su Igor, pues aquí tenemos la versión española. Y lo último que me queda decir de todo esto es que es todo gratuito. No sé si me lo he dicho antes, pero por si acaso lo reafirmo, tanto la proyección del Ataque de los Muertos sin Ojos el viernes como la del Jorobado de la Morgue del sábado son gratuitas, así que ahí lanzo el evento para quien crea conveniente a lo largo y ancho del área metropolitana asistir. Pues que ¿tienes la página web del Buque Maldito si quiere entrar ahí? Sí, www.elbuquemaldito, todo junto, bien escrito, sin faltas de ortografía, .com. Y o sea, que en España el buque con V o el en vez de con Q con K o cosas K así no entrará. Exacto. Que sea con Q y con O U. Mardito con R como los roedores, mardito roedores. Acabado en H, ¿no? Bueno, pues ahí está, elbuquemaldito.com, info del fanzine y también info de las proyecciones que realizan. Ahora sí que vamos con noticias. De cómics, ¿no? De cómics, sí. O sea, y esta noticia, la verdad es que yo ya la traía preparada por si acaso la semana pasada, no, yo temeroso de mí, digo, solo con Fernando, igual nos quedan 10 minutos que no sabemos en qué llenar. Uy, inocente que soy yo qué también. Qué inocente, soy con Fernando. Más inocente que un fuelle, además. Después de un programa de 8 horas, todavía tendría palique. Pero bueno, la cuestión es que, calentita todavía de la semana pasada, tengo una noticia referente a una nueva colección que va a sacar Marvel en Estados Unidos, esperemos que aquí no tarde mucho en llegar porque tiene buena pinta, y que se trata de una nueva colección protagonizada por la organización SHIELD. Hablamos de S-H-I-E-L-D, es como se pronuncia en inglés, ya sabes que mi inglés no es muy para allá del otro lado del Atlántico, pero bueno. ¿Sabemos si con el Nick Furia negro o con el Nick Furia blanco? Yo creo que será Nick Furia blanco, porque el Nick Furia negro ya lo han dejado para los Ultimates y esto va a seguir otra línea, un poco. Y ahora sabrás por qué va a seguir otra línea, porque realmente la nueva serie de SHIELD, que realmente se va a llamar así, a secas SHIELD, a no ser que le pongan algún añadido de aquí a que la saquen, no sé si la sacan en mayo o en junio, en Estados Unidos, pues va a ser una nueva serie sobre esta organización, pero con un pequeño detalle. La coartada narrativa que va a tener la nueva serie de SHIELD va a ser la retrocontinuidad. Me explico. Lo que va a enseñarnos esta nueva serie de SHIELD, que por cierto está guionizada por Jonathan Hickman, que es uno de los nuevos valores guionísticos de Marvel en los últimos tiempos. Lo que nos va a mostrar, repito, la serie es un amplio periodo de la historia del universo Marvel, y cuando me refiero a un amplio periodo me refiero a desde el pasado remoto. Cuando hablo de remoto hablo de épocas primigenias del planeta Tierra dentro del universo Marvel hasta dentro de un futuro próximo, más o menos. O sea que va a ser un amplio abanico de perdón, de espacio-tiempo, pero que está todo, unido argumentalmente por la organización que ya existía en tiempos muy pretéritos. Ahí está la gracia un poco de la orientación de esta nueva serie. La cuestión es que, sobre todo, va a haber dos épocas en las que va a hacer especial hincapié la serie, que va a ser el Renacimiento y los años 50 del siglo XX, ¿vale? Entonces, la cuestión es que el SHIELD va a estar centrada en grandes personajes que han defendido la Tierra a lo largo de todos los tiempos, en el universo Marvel, evidentemente, y que, claro, en otras épocas pues no ha habido ni mutantes ni tantos super seres increíbles como los que hay ahora desde el siglo XX hasta nuestros días, digamos. Y claro, pues la gente que en otras épocas a lo mejor eran humanos normales, pero que luchaban contra grandes males que acechaban al planeta, pues quizás por ese toque especial de poder combatir con su ingenio, con su inteligencia, digamos, grandes peligros, podríamos llamar cósmicos, entre comillas, pues se han acabado forjando pues como personalidades, personajes ilustres en el pasado, ¿no? Y estamos hablando de que, a ver si me explico mejor, de que S.H.I.E.L.D. va a mezclar tanto personajes ficticios del pasado del universo Marvel, ya puede ser Apocalipsis, o los Celestiales, o los Eternos, los Atlantes, o todo este tipo de razas, digamos, milenarias que hay, digamos, a nivel, digamos, interplanetario en el universo Marvel, a la vez van a estar mezclados con personajes históricos que existieron de verdad, como, por ejemplo, Leonardo da Vinci o Isaac Newton, y que en su momento tuvieron que enfrentarse, pues eso, a determinados problemas a escala planetaria o cósmica, como los que se enfrentan los superhéroes del momento actual, ¿vale? Entonces, aparece una versión del Mundo del Río, de Philip José Farmer, en versión Marvel, ¿eh? Yo esta no me la he leído, pero de algún sitio se han tenido que leer alguna cosa, porque esto así de la chistera no sale de repente. La cuestión es que, bueno, el guionista este, el Jonathan Hickman, explica eso, que la historia de S.H.I.E.L.D. Va mucho más atrás de lo que nos pensamos, y que ya, pues eso, en épocas, por ejemplo, de los faraones, un tipo como Apocalipsis, pues tuvo que rechazar una invasión de criaturas del nido, por ejemplo. O sea, y de hecho, te estoy hablando fehacientemente, porque han salido varias páginas del primer número de S.H.I.E.L.D. para abrir boca y para poner dientes largos en internet, y aparece este señor, que es de la hornada del universo mutante, digamos, Apocalipsis, aparece montado en un carro, digamos, típico de la época de los egipcios, luchando con los esquizoides del nido, que para quien no esté versado en el mundo mutante, pues son una especie de raza alienígena, muy malos ellos, que se parecen estéticamente demasiado al alien de Ridley Scott, entre otros aliens del mundo mundial. Y bueno, y la verdad es que pues es uno de los detalles que digamos que nos muestran el grado, digamos, de antigüedad que puede tener la organización S.H.I.E.L.D. a lo largo de la historia de la humanidad. Hay otra viñeta, otra página de cómic que aparece pues el skyline del Renacimiento, de Florencia en el Renacimiento, con un Leonardo al lado de un aparato que puede ser una especie de mezcla entre medio telescopio gigante, medio cañón, y en el horizonte, flotando sobre el horizonte, está Galactus. Esto, claro, esto ha generado mucha controversia, sobre todo esta viñeta de Leonardo da Vinci con Galactus sobrevolando Florencia, más que nada porque la primera aparición de Galactus es uno de los hitos, entre comillas, relativamente más míticos que hay en el universo Marvel, y que ocurrió en la colección de los Cuatro Fantásticos, y que es, digamos, una piedra de toque para los fans de la parte de argumentación de los Cuatro Fantásticos. Pero el Galactus es el devorador de mundos. Exacto. Es el inmortal, bueno, pues puede existir desde muchísimo antes si existiera el planeta Tierra, por lo tanto, que esté en el universo Marvel desde que lo conoce los Cuatro Fantásticos no quita que el señor Leonardo lo conociera pues muchos siglos antes. Claro, la cuestión es que en el ajo de S.H.I.E.L.D., evidentemente Reed Richards también estará metido en la época que le toque, como científico punta de la época, como Leonardo da Vinci en lo suya o Isaac Newton en la suya, y la cuestión es que, claro, ahora los guionistas, sobre todo el señor Hickman, pues tendrá que buscar una coartada argumental para explicar por qué carajo Galactus estaba en el siglo XVI ahí encima de Florencia, y luego no ha quedado rastro o vestigio de esa información a lo largo de los siglos, y para que sirviera de referencia un poco pues a los futuros, digamos, usuarios de S.H.I.E.L.D., ¿no? Para combatir amenazas exteriores. Claro, un poco tendrían que hacer si Galactus le da por papearse la Tierra, pero bueno. No, ya te digo. Entonces, pues que sepáis que si lo buscáis por ahí hay unas cuantas páginas más. También hay una imagen de un celestial también, digamos, interactuando con un samurái de la época feudal de Japón, que también tiene una pinta muy interesante. Y bueno, pues que tanto a nivel, digamos, histórico-ficticio como a nivel tecnológico va a tener mucha chicha. y que bueno, y que es un reto también pues para los guionistas de la serie para hacer de esto un buen producto de cómic o para cagarla de una manera grandiosa, pero bueno, supuestamente y según explican los expertos está en buenas manos, en las manos del señor Hickman y que yo por lo menos a mí me ha picado la curiosidad ya y espero ansioso que esto salga para adelante. Muy bien. Y no sé, ¿tienes tú por ahí alguna cosita más también de noticias? O hablamos de lo que hemos visto, que ya estamos aquí ya... Una noticia muy cortita, sí. Como curiosidad. No sé si alguien se acordará de que hubo una serie adolescente de bastante éxito hace ya unos cuantos años que se llamaba Blossom. Sí, yo me acuerdo, pero de no verla, de verla anunciada, porque yo no la veía nunca. Bueno, pues la protagonista de Blossom, que ahora ya es una treintañera... Resulta que se va a incorporar la próxima temporada al reparto de Big Bang Theory. ¡Hola! Y como posible candidata a ser la primera fémina que despierta el interés del señor Sheldon Cooper. Hombre, es una actriz singular, por lo menos lo era en su momento adolescente. Lo digo por su nariz, más que nada. Sí, así pues... que quizás, yo no sé qué aspecto tiene esta chica ahora, pero quizás sea un reto, digamos, interpretativo para el señor Sheldon. Se supone que atraerá más a Sheldon Cooper por su inteligencia y... O por su friquismo, quizás. O su friquismo, que no por su atractivo físico, o pero bueno. O porque es física nuclear, vete tú a saber. Vete a saber. Guay, bien, guay. Comentario breve, pequeño ahí. Para los que sigan la serie... Y bueno, ¿tú has aprovechado estos días que no has venido al programa para ver alguna cosita o qué? Yo me he dado una caña horrorosa con Spartacus Blood and Sand. Bueno, te está gustando, ¿no? Sí, porque... Te rames y todo cuando lo dices, tío. La serie está subiendo en interés porque se van sucediendo lo que sería en el mundo romano, todo lo que son intrigas, asesinatos... Juego subterráneo, juegos de poder, intentos de acceder a la nobleza o a codearse con las altas instancias, etcétera, etcétera. Incluso acceder, ¿por qué no?, al Senado o a cualquiera sí, de estos si sitios. Si tienes ¿no? los contactos precisos o los pocos escrúpulos necesarios. Ahí ¿no? está, ahí está. Bueno. No sé si lo comenté en el libro, me parece que sí. El reparto cada vez va adquiriendo más importancia, la coralidad del reparto. Van ganando importancia a personajes que a lo mejor no parecían tan decisivos en los primeros capítulos, y a mí me recuerda un poco este ensanchamiento de la serie a lo que pasó en su día con la serie de la HBO de Deadwood. Ajá. Entonces, cada uno en su vertiente, esto de gladiadores, lo otro del oeste, y sigue con escenas bastante explícitas de sexo, sobre todo para ser una serie americana, muy gore, y ya lo dije, recomiendo especialmente, ¿por qué? Porque las escenas de violencia son muy comiqueras, muy 300, con salpicones de sangre, sangre que a rato se ve muy infográfica, de hecho la exageran para que parezca una viñeta de un cómic, con cámaras lentas para recrearse en el detalle, pero tiene un capítulo, que es el capítulo 4, ese inframundo. De hecho se llama The Pits of the Underworld, los pozos del inframundo, donde vemos que debajo de la ciudad de Capua, que porque no pasa en Roma, pasa en Capua la acción de esta serie, hay donde los digamos gladiadores que han sobrevivido a la arena pero sin honor acaban despellejándose en las cloacas. En unos submundos llenos de gente tullida y malsana y bebedora y que ha dado al traste con su vida, que se juega el dinero para apostar en peleas hiperclandestinas, pero que dan mucho rendimiento a nivel económico, aunque vale todo. De hecho, es un pequeño spoiler, pero cuando se enfrentan los gladiadores de estos pozos del inframundo, tienen que sacar de una urna el tipo de arma que van a utilizar en el combate. Arma puede ser cualquier tipo de arma, lo más sucia y barrebajera que puedas imaginar, hasta las manos desnudas. Tú imagínate lo que puede ser que te toque manos desnudas contra un tío que tiene dos hachas de doble hoja. Sí, o que es más fuerte que tú o más... No, porque quiero decir, solo hay una ficha de manos desnudas. El otro seguro que va a sacar un arma, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues a partir de ahí... Búscate la vida. Solo diré que referencias a trucos o usos de gente como Aníbal Lecter, etcétera, Entonces, bueno, pues es un capítulo realmente duro porque se pierde toda esa estética cómic, se pierde un poco todos esos abusos de la sangre, los salpicones y las expansiones de sangre subiendo por la pantalla y expandiéndose para darle más realismo y darle una capa de sordidez, sí, creo que también se agradece, de ¿no? suciedad, ¿no? Ahí. Sí, de hecho, he estado indagando un poco la serie, no sé si son 12 o 13 capítulos esta primera temporada, se puede conseguir hasta el 11 ya subtitulado en castellano, porque solo está la serie subtitulada, y yo ya me he visto los 10 primeros. Entonces, cada tres capítulos van cambiando los directores y los guionistas es un equipo de 9 o 10 guionistas. Entonces yo creo que durante la serie, aunque hay un hilo común, un hilo argumental, se va apreciando el cambio de director de los capítulos, sobre todo por eso, porque hay unos capítulos más comiqueros y hay otros capítulos más hiperrealistas, ¿no? Que quizá yo creo que son los más agradecidos. Bueno, y de hecho luego hay algunos capítulos muy sexuales también, que hay dos o tres capítulos que explotan mucho la faceta sexual, ¿no? Incluso de los gladiadores. Sí, claro, bueno, que también tenían lo suyo. Hombre, bueno, y en el mundo romano en general... Un gladiador tiene que ser lo que diga su amo, porque no dejan de ser esclavos. Sí, también. Entonces, hasta que puedan comprar su libertad o ganársela en la arena, tienen que hacer todo lo que les pidan, de cualquier tipo, desde estar expuestos para una fiesta, a pelearse en la arena o a satisfacer sexualmente hacer favorecitos, a cualquier noble romana que acuda al ludus. El ludus es el ludo, es donde se entrenan los gladiadores, de Strangis, con su máscara para que nadie sepa quién es. No sea reconocida, claro. Y disfrute de los machos que están entrenando allí. Qué para básico, luego básico. Pelear en la arena. Suena muy básico, pero sí, no, suena no era divertido así, también. Quiero decir, bueno, sí. Es Roma. No, ya te poco... digo. Pues es que yo, déjame que te haga un enlace de estos que hacemos a veces aquí, porque ya que te has puesto otra vez a hablar de gladiadores, yo tenía una noticia también de un nuevo proyecto británico sobre gladiadores. Ah, bueno, comentamos aquí ya, por cierto, que el protagonista le han encontrado cáncer. Exacto, linfático, justo antes de empezar a rodar la segunda temporada. El canal es Starz, el canal que produce esta serie de televisión, y la audiencia ha sido buenísima la primera temporada, pero también están recibiendo amenazas de los sectores más conservadores de Estados Unidos para que suspendan la serie. Ya te digo. Entonces, a pesar de que ya antes de estrenarla Starz había dicho que se iba a hacer la segunda temporada y de hecho con el éxito que han tenido con la serie estaban preparados, entre la enfermedad del protagonista, que ya se está tratando y parece que responde bien, y bueno, pues esta ola americana de puritanismo, que sabemos que siempre que hay algo, sí, que no, y aquí realmente, no acaba nunca tampoco. Realmente para ser una serie de televisión está bastante por encima del umbral que acostumbra, tanto en sexo como en violencia explícita, pues puede haber problemas para esta segunda temporada. Y pues perdona porque pues no está con... guay. Es que como me lo has puesto tan a huevo, yo es que no lo hubiera comentado si no hubieras hablado de gladiadores, pero bueno, como la tengo en la chuleta, vamos a ello. A ver, hay una peli británica que ya está en fase de andadura, de rodaje, que se hace llamar, agárrense por favor, Gladiators versus Werewolves 2. Edge of Empire. Y es una peli británica que, obviamente, como muy bien dice el título, mezcla el Imperio Romano y los hombres lobo. A ver, vamos a centrarnos. Estamos en la Britania del año 160 después de Cristo. Ya está construida la Gran Muralla de Adriano, que separa las tierras del norte con esas tribus de salvajes que luego serán escoceses batallando y no dejándose conquistar. Y luego la parte de abajo, pues ya conquistada por el Gran Imperio Romano, ¿no? Entre los romanos corre el rumor de que hay un clan de criaturas parecidas a lobos vagando por el norte, más allá de la muralla de Adriano. Y entonces el gobernador de Britania, Flavius, que da por verídico el rumor, decide mandar, para impresionar al emperador en Roma, pues una partida de legionarios a capturar alguna de estas criaturas para ascender en el, lo que hablabas antes, en el escalafón político conspirador de Roma, ¿no? Y la cuestión es que la expedición está comandada por un legionario llamado Titus, un centurión de largo currículum en batalla, y que se dirigirá a esas tierras desconocidas, habitadas ya de por sí por salvajes o por tribus bastante violentas y aguerridas e inconquistables, sino que además va a tener que ir a buscar unos que supuestamente tienen no sé qué relación con los lobos, ¿vale? No vamos a decir más del argumento, porque si no, hay más. Han publicado ya más cosas, pero tampoco la quiero echar frente a la peli, ¿vale? Pero bueno, para que se haga la gente idea, ya tenemos un puntillo, ¿no? La cuestión es que Gladiators vs. Werewolves está dirigida por Rob Green, que ya dirigió una peli también de género con trasfondo histórico llamada The Bunker, que estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y película que yo creo que era fallida, ya se habló aquí en el programa. Uh-huh. Bueno, pues es esta que te dije. Uh-huh. Y la cuestión es que lo que más me ha gustado a mí es que detrás de este proyecto pues está la productora AV Pictures, británica, que desde donde han salido proyectos como relativamente buenos como Dog Soldiers, otros no tan buenos como Lesbian Vampire Killers, pero realmente sí que hacen un esfuerzo por el cine de género y de hecho son los artífices también de The Tournament, ¿vale? O sea, uh-huh, que quieras que no, una de cal, otra de arena, pero andan en el rollo y es gente que quizás conoce un poco el cine de género. Aparte de eso, déjame que acabe ya un pelín. La intención de la productora es hacer una trilogía con este rollo de los romanos y los hombres lobo. Y la cuestión es que detrás de los efectos especiales estará un tipo llamado Sean Harrison, que tiene mucha experiencia en animatronics. O sea que quizás haya efectos digitales, pero no nos olvidamos también de la parte analógica. Recordemos que Dog Soldiers fue con animatrones. No. Exacto. Fue con... Y que aparte, pues eso, el señor Sean Harrison pues se ha preocupado, por ejemplo, de los animatronics de la saga Harry Potter, pero también es bastante experto en prótesis de maquillaje. Y el tío pues ha hecho monstruitos pues para 1408, para la Liga de los Hombres Extraordinarios o para la segunda trilogía de Star Wars. Uh-huh. O sea que aunque sea británico, el tío tiene su currículum ahí. Y ahí dejamos el rollito. De esta seguro que volveremos a hablar porque esto volverá a salir, porque es un tema polémico y no tiene, no, a ver, tiene como entretenimiento gracia. Puede estar bien que hordas romanas se tengan que enfrentar a un fenómeno paranormal como un licántropo. O sea, puede estar bien. Mm-hmm. ¿Por qué no? Claro. Lo que pasa es que, claro, el peligro es que se convierta en el Underworld de turno, sustituyendo a los vampiros por los romanos. Bueno, pero quizás a mí que esta historia no esté en manos de estadounidenses me da más tranquilidad que si estuviera, ¿sabes? O sea, sí, que quieras que no. Y aparte, pues eso, es una productora que no te digo yo que haga todo lo que haces perfecto, pero que en algunos momentos pues sí que la ha clavado. Hablando de producción, que se me ha olvidado mencionarlo, decir que Spartacus sí, debe a sus productores parte de su violencia explícita y su sexualidad. ¿Por qué? Porque uh-huh, los productores son Sam Raimi. Toma y ya. Steven S. The Knight, que es el productor de Smallville. Pues menos mal que lo has dicho. Sí, no, hombre, porque creo que es un detalle importante. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces esperemos que la presencia del señor Raimi haga que no sea tan fácil de cancelar la serie. Muy bien, muy bien. Y pues lo que nos queda, tenemos que seguir hablando de cosas que hemos visto, Maño, porque sí, ¿te da tiempo para hablarnos de encuentros en la cuarta fase? Sí, me da tiempo. Vamos allá. Con sucesos en la cuarta fase, sucesos, que si no se parece demasiado a lo de a la los tercera, encuentros en la tercera y no... Exacto, y luego... ¿Y tú comparas un poquito más con una amenaza de un sitio? Sí, con un Stain, con una peli llamada The Andromeda Stain. Pero ahí, bueno, todo hay que decirlo, ya lo iba a comentar un poco más adelante, pero... Si hay alguna película en la que se basa en cierta manera o que tiene influencias o que le debe un par de céntimos a alguna producción previa, pues esta fase 4, pues es a la amenaza de Andrómeda del maestro para mí Robert Wise y que realmente pues sí que hay, en cuanto a concepto, ya lo vamos a hablar ahora, y en cuanto a estética en algunas partes de la peli, sí que hay, digamos, una deuda. Aunque La amenaza de Andrómeda, digamos, es una peli que formalmente, técnicamente, es bastante perfecta, es incluso virtuosa, y la factura formal, digamos, de fase 4 es un poco más barata, digamos, más de andar por casa, aunque en algunos momentos hagan gala de despliegues técnicos, aunque no sean a nivel de espectacularidad, sino de rigor. Y me refiero más que nada a las escenas en las que transcurren en la película, digamos, protagonizadas únicamente por hormigas. Porque recuerdo que Sucesos en la cuarta fase, película del año 74 de Saúl Bass, que Fernando recomendó fehacientemente aquí la semana pasada y hace unos cuantos programas, y que además nos autoimpusimos visionar para hacer ahí una valoración y hablar de ese final que le entregaba a Fernando, ¿no? Un poco. Y realmente, pues... Yo me lo he pasado muy bien, he disfrutado viendo sucesos en la cuarta fase. Es una peli de ciencia ficción con bichos de protagonistas que, bueno, pues a causa de un fenómeno que ocurre en el espacio exterior, una turbulencia electromagnética que ocurre más allá de nuestro sistema solar, pues afecta de alguna manera a las distintas especies de hormigas que habitan el planeta Tierra y estas empiezan a cambiar su comportamiento. ¿Y en qué cambian su comportamiento? Pues principalmente en dos líneas de, digamos, de actuación. Primero, todas las especies de o tipos de hormiga que hay en el planeta dejan, digamos, de ser hostiles entre sí y se vuelven colaborativas entre las especies. O sea, no solamente colaboran las de un mismo nido o especie, sino que todas las especies entre sí, digamos, se alían por un fin común, entre comillas. Y ese segundo factor de comportamiento diferente es que con esta alianza consiguen acabar con sus depredadores naturales. Entonces, claro, ya hablamos de que las hormigas, pues en un momento ya inicial de la película, pues ya no tienen alguien que le mire a los ojos de su tamaño, digamos. Entonces ellas también buscan el siguiente escalón, un poco, en cierta manera. Quieren subir en la cadena trófica. Uy, no es que quieran subir, es que, pequeño spoiler, la quieren coronar. Bien. Y bueno, a este respecto del cambio de comportamiento en las hormigas, pues hay un científico que consigue descifrar o que se da cuenta de que se están produciendo estos cambios cuando supuestamente pues estos sucesos son incipientes, cuando todavía no ha habido digamos ataques a humanos o invasiones en ciudades y tal, pero el tipo decide y consigue instalar una estación experimental de seguimiento de esta supuesta plaga, por llamarlo de alguna forma, de hormigas, en el lugar donde se han empezado a manifestar pues ataques a animales o invasiones de fincas por parte de las hormigas, cosas así, que es en una zona rural de Arizona, ¿vale? Bastante seca y tal. Entonces, el tipo lo que monta ahí es una especie de domo con material de investigación, y este supuesto entomólogo, estudioso de las hormigas, cuenta simplemente con un aliado que es otro científico especializado en mecánica de ondas, que el tío se dedicaba antes a estudiar el lenguaje de las ballenas y que quiere que colabore con él para intentar descifrar los mensajes sonoros y frecuencias de comunicación que utilizan las hormigas entre sí para saber o para intentar descifrar qué carajo están tramando o si es que traman algo o cómo se comunican realmente para poderles o dar contraórdenes o combatirlas o hacerles frente, ¿vale? Entonces, tenemos esa situación ahí que ya no voy a explicar nada más porque si no ya os cuento demasiado. Estamos pues ante una peli que hay muy pocos personajes, que realmente es una peli en ese aspecto, digamos, de reparto pequeñica, pero una peli pequeña que va a tener consecuencias a escala global cuando haya acabado la película, ¿vale? Aparte, pues tenemos, digamos, a un pulso, porque realmente lo que se produce es una confrontación. Por un lado, las hormigas asediando el domo de los científicos, y los científicos dentro del domo intentando hacer frente a las nuevas tácticas de combate que tienen las hormigas, porque si algo, digamos, ha producido con esta radiación interestelar en las hormigas es que las hormigas en sí lo que han hecho es empezar a pensar de una forma más colectiva, si cabe, de lo que lo hacen ya en el mundo normal o habitualmente, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que el grado, digamos, de inteligencia colectiva, entre comillas, de las hormigas... Fenómeno no, mente colmena. No solo aumenta a nivel armamentístico militar, sino también en estrategia, en astucia y ¿por qué no?, también en ambición. Porque realmente hay una ambición, las hormigas están crecidas a nivel, después de recibir esta radiación, porque, no sé, piensan con más claridad, son más pensando, en fin, que los científicos tampoco saben muy bien por qué están empezando, digamos, a ser un serio problema. Y realmente... Pero se han venido arriba. Pues se han animado. Y realmente, pues... lo más aterrador que tiene la peli, porque no deja de ser una peli puramente ciencia ficción, pero tiene mucha tensión, tiene también momentos un poco así de dar un poco de cague, pero da más cague el concepto de tener, digamos, al peligro de las hormigas, de todas las hormigas, funcionando todas a la vez, como un solo ente, teniendo además varias especies con varias, digamos, características o funcionalidades diferentes para poder operar contra los humanos, que no cualquier otra cosa. Entonces, esta conflagración, este complot de las hormigas, tiene un único fin. Y no es comerse a los humanos realmente, sino lo que hemos hablado al principio, desplazarlos de la cima de la pirámide de la cadena trófica. Muy ¿vale? bien. Entonces, cosas guapas de la peli. Me voy a empezar a acelerar porque si no, no nos va a dar tiempo a meterlo aquí. Evidentemente, todos los artilugios científicos y tecnológicos que utilizan en el año 74 en el domo de los científicos para estudiar a las hormigas, ¿no? Osciloscopios y demás aparatos de estos que miden las ondas y las frecuencias y les dan forma y les dan unas interpretaciones gráficas y tal. Eso es todo muy curioso. Consolas de paneles llenas de botoncitos de colores, teclas, en fin, todo muy, muy setentero a ese nivel, y pero muy bien hecho además. Parece el panel de mandos de un submarino de los años 70, exacto, ¿no? por ahí va la cosa. Y aparte, pues también unos trajes, digamos, contra plagas que los protagonistas se ponen en un momento que salen del domo, bastante también impagables, porque son un poco, entre comillas, patilleros, pero están bien hechos, o sea, son funcionales, o sea, no son tan, entre comillas, tan de astronauta como en La amenaza de Andrómeda, por ejemplo, pero bueno, son más de, quizás podríamos decir, de exterminador de plagas a nivel de insectos, pero con un toquecillo así plateado que no deja de tener su gracia, ¿no? Sí, los de La amenaza de Andrómeda no eran muy patillosos, pero si no recuerdo mal, hay un momento en que su fragilidad hace pasar un mal rato más de uno. Exacto, exacto. No, y de hecho la fragilidad aquí en esta fase 4, pues también entra en juego, es lo que hablábamos de las deudas, ¿no? De esas cosas. Y bueno, y aparte, pues tenemos también una excelentísima banda sonora. A mí la banda sonora me ha flipado. O sea, de hecho, pues son todo secuencias de sintetizadores retro. Hay de estos... La pequeña muestra de, exacto, la entrada. Lo que hemos escuchado a la entrada del programa de hoy es la intro de la película en sí misma. O sea, no he cogido la banda sonora, sino he puesto la intro que hay en YouTube colgada de los primeros 7 minutos de la peli. Muy recomendable. Pero realmente lo que me ha flipado mucho es... Esas escenas que hablábamos antes en las que las hormigas son las protagonistas y en las que no hay humanos de por medio. Estamos hablando de escenas que yo creo que las hormigas no se pueden amaestrar, pero que los tíos se han tenido que pegar una currada de estar grabando horas y horas a las hormigas con microcámaras hasta conseguir que hagan las cosas que quieren que hagan en la peli para poder contar lo que ocurre, mucha paciencia, trabajo. Cebos, claro. Reconducirlas, ¿no? Estoy hablando, o sea, te voy a contar un pequeño spoiler, chiquitín. Uh-huh. O sea, llega un momento en que los científicos combaten con un veneno amarillo a las hormigas. Pues hay una escena en que una sucesión de hormigas hacen una carrera de relevos con un grano de veneno, transportándolo y muriendo antes de entregarle a la siguiente hormiga el grano para que lo siga transportando hasta llevarlo a su hormiguero madre para dárselo a la reina y que la reina pueda interactuar con él, digamos. Para inmunizar al resto de hormigas. Exacto, la reina se come el grano de veneno y empieza a parir hormigas del color del veneno y esas hormigas ya no les hace efecto el veneno. Impresionante. Increíble, pero es que igual hablamos de una maratón, o sea, de una carrera de relevos de igual 12 hormigas y las 12 van palmando antes de que la siguiente coja, o sea, están funcionando, o sea, son... No son individuos, o sea, ya de por sí las hormigas normalmente no son individuos, sino que son como una especie de gran organismo y cada supuesto individuo es como una célula a nivel conceptual, pues que en este tipo de escenas está plenamente demostrado, ¿no? O sea, son capaces de morir algunas células del gran cuerpo por conseguir un antídoto para conseguir bajar del burro a esos humanos que están encima de la cadena trófica. Muy bien. Ese era un pequeño ejemplo. Y aparte de eso... Pues ya solo me queda comentar un poco quizás el final de la peli, que es lo que estuvimos hablando un poco. Aquí, córtate un poquito. Aquí voy a intentar ser todo lo diplomático posible. Es muy difícil, porque realmente, para explicar lo que comentábamos la semana pasada con Fernando, es chungo no decir cómo acaba la peli, pero bueno, voy a intentar hacerlo. A ver, La cuestión es que el final, a mí me parece, o sea, la historia ya es muy guapa en sí, ¿no? Y es una propuesta muy, muy atractiva. Pero el final a mí me parece grandioso, un buen colofón a esta historia, y aparte tiene frase lapidaria final, que es rollo de que me la cojo y me la compro y me la pongo en el... En mi diario, ¿no? Como cabecera, porque es rollo, es una frase ahí que dices con dos cojones ahí. Por los guionistas, no por el que lo dice, porque el que lo dice le tiene un cierto trastorno, podríamos decir. La cuestión es que, en cierta manera, el final es un poco inesperado, un poco retorcido también respecto al planteamiento que hemos tenido durante toda la película. Y es retorcido o inesperado más que nada porque, digamos, la peli vista desde el punto de vista de los humanos nos está todo el rato, digamos, hablando de que hay una lucha de poder entre humanos y hormigas, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que no hay lucha posible. Más que nada porque no es una lucha, más que una lucha es un relevo, y ahí lo dejo. Bien. ¿Vale? Y bueno, y si sigo más, ya me hago un spoiler del kilo carajo. De todas formas, cuando alguien quiera que hablemos de esta película en el libro, pues poner la palabra spoiler y yo prometo responder. Y bueno, a mí no me ha parecido un final demasiado intrigante, tal y como lo decía Fernando. Más que nada, sí que está sujeto a varias interpretaciones, pero más de cariz técnico de por qué ocurre lo que ocurre. Vale. O más técnico, o más científico, más que técnico, decir, bueno, pues esto ocurre por esta explicación o por esta otra. Pero ya estamos hablando ya de cuestiones de ciencia de los insectos. O sea, lo que ocurre está claro, simplemente se podría analizar el porqué, ¿no? Exacto. O cómo. Sí, el cómo. Muy bien. Y ya no... ¿Nos hemos comido el programa, como siempre? Nos hemos comido el programa, el que viene, el hacha que nos espera ahí fuera y que, bueno, Jordi, hoy sí que nos tenemos que marchar, pero volandico. Pues venga. Así que, Peñota, nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Chao.